Rayo Moreno making beer bounce. Slow down, F down, I break. Esta liga es demasiado para ustedes. Rayo Moreno making beer bounce. Don't get busy, nigga, this is the first round. Slow down, F down, I break. Esta liga es demasiado para ustedes. Rayo Moreno making beer bounce. Come on, yo sé que papá, come break. Ven, mami, que esto se hizo pa' bailar. Ritmo caribeño 100% natural. Como las vitaminas que te dio tu mamá. Pa' que tuviera ese cuerpo tan sobrenatural. Báilalo, nigga, I'm so high for you to search. Yo, if you want a piece of me, you will be bite to dust. Come on, we in the bottle with chips and yellow bottles. Celebrating my next hit. So spontaneous, hasta negro y su viaje. Borico en flow, you know, como siempre yo me robo el show. Come on. Moreno making beer bounce. Slow down, F down, I break. Esta liga es demasiado para ustedes. Rafael Moreno making beer bounce. Don't get busy, nigga, this is the first round. Slow down, F down, I break. Esta liga es demasiado para ustedes. Rafael Moreno making beer bounce. Come on, yo sé que papá, don't break. Nene, estoy ansioso por convertirte en mi muñequita. Pa' que la peste a goma llegue de Ceiba a Guadilla. Haremos 20 posiciones hasta de rodillas. Quítate la ropa o hace que ese plástico la risa. I want to take mucho que hacer, huh? I feel like if I just get out of jail. Hoy voy a darte una y luego hasta volverte melt. Suave. Slow down, F down, I break. Esta liga es demasiado para ustedes.